Canción de la agrupación de Eagles, I Can Tell You Why, canción con la cual comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Canción con la cual comenzamos también un nuevo día, porque ya han transcurrido 6 minutos del jueves 17 de octubre del año 2024. Esto es Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Bueno, vamos con una canción de los 90, canción de Taylor Dane, Love Will Lead You Back, el amor te conducirá de regreso, aquí en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. You.

No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that. Bueno, una de las canciones en las cuales interviene el cumpleañero de hoy, Wyclef Jean. Wyclef Jean nació el 17 de octubre de 1969 en Haití. El cantante Wyclef Jean, a los 9 años, emigró con su familia a Estados Unidos. Como parte del trío The Fugees, al lado de Lauryn Hill y Pras Michel, alcanzó el número 1 en Inglaterra en 1996 con la canción Killing Me Softly. Wyclef Jean coescribió la canción María, María, la canción de Carlos Santana. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Ghetto and Blues from the refugee camp. Oh, Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. She living a life just like a movie star. María María está incluida en el álbum Supernatural de Carlos Santana y alcanzó el lugar número 1 durante 10 semanas en el listado Hot 100 de Billboard. Además, coescribió y acompañó a Shakira en la canción Hips Don't Lie, la canción con la cual comenzamos a relatar esta historia acerca de Wyclef Jean, el músico que está de cumpleaños hoy y que lo traemos aquí en Estrellas de Medianoche. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. Bien, participó en 2 multimillonarios éxitos. En María María de Carlos Santana y en Hips Don't Lie, canción interpretada por él al lado de Shakira. Esta canción de Shakira también fue número 1 en el listado Hot 100 de Billboard. Wyclef Jean ha ganado 3 premios Grammy. Y aquí lo tenemos con esa canción del año 1996, el tema Killing Me Softly, aunque fue una canción que se convirtió en éxito originalmente en los 70 con la cantante Roberta Flack. Pues en los 90 el grupo Fugees, comandado por Wyclef Jean y Lauryn Hill, pues también alcanzaron el lugar número 1 en listas británicas. Aquí está la canción entonces, que uno de los temas que le dio a Wyclef Jean la oportunidad de ganarse un premio Grammy. Ya lleva 3 en su carrera y nació en una fecha como hoy, 17 de octubre, año 1969. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Yo, yeah, yeah. This is Wyclef, refugee camp. Criswell, little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time, one time. Hey yo, L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he has style.

Bueno, lo que sucedió tiene que ver también con Michael Jackson. Lo acabamos de escuchar con esta canción completa. El tema She's Out of My Life, ella salió de mi vida. El tema está incluido en su álbum Off the Wall del año 1979, aunque se lanzó oficialmente en 1980. Pues bien, resulta que en una fecha como hoy, el 17 de octubre, pero del año 1970, I'll Be There de Jackson 5, la banda de Michael Jackson, de la familia de los Jacksons, compuesta por 5 miembros de dicho núcleo familiar, llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 5 semanas. La canción I'll Be There. Además, I'll Be There se convertiría en la canción más exitosa de los Jackson 5 al lograr vender más de 6 millones de copias y la más exitosa del sello Motown Records, superando el tema, o superando, sí, más bien la canción I Heard It Through the Grapevine de Marvin Gaye, que ostentaba ese récord de ser la canción más exitosa del sello Motown Records. Pues I'll Be There de los Jackson 5 le quitó ese privilegio a esa canción de Marvin Gaye y además logró las ventas de más de 6 millones de copias, convirtiéndose en la canción más exitosa del grupo de los Jackson 5. Vamos con esa canción, que en una fecha como esta, 17 de octubre de 1970, alcanza el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard. La canción I'll Be There, allí estaré, Jackson 5 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. I'll be there to just like we. If you should ever find someone new, I know he better be good to you. 'Cause if he does, Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. Gonna hurt. ever have in your form. With your persistent non efforts, you can achieve dream control. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Yeah. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Tiene que ver con George Michael, pero también tiene que ver con John Lennon. Resulta que en una fecha como esta, un 17 de octubre del año 2000, durante una subasta benéfica organizada por Mick Fleetwood de la agrupación Fleetwood Mac en Londres, George Michael paga la suma de 1.500.000 libras esterlinas por el piano llamado Piano Vertical, en el que John Lennon escribió el éxito de 1971, Imagine. Eso fue lo que pagó George Michael, 1.500.000 libras esterlinas por ese piano, en el que John Lennon se inspiró para hacer la canción Imagine. Vamos con Imagine en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. You may say I'm a Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI.